La alegría se fue a Tarrasa y allí nos vamos nosotros en busca de la fotografía a esta hora. Unidad Móvil, Marta Sierra, buenas tardes. Con el grito sí, sí, sí, el gordo gana aquí. 3, 2, 1. Con el grito sí, sí, sí, el gordo gana aquí, decenas de premiados se han acercado al centro comercial Eroski para descorchar botellas de cava y compartir su alegría y felicidad.